como nunca he rehuido mi vida, las decisiones, cuando hay que tomarlas, quiero decirles de que hoy día estoy honrando eso. Yo estoy aquí por consecuencia. Yo estoy aquí por responsabilidad, por acomodarme. Al contrario, estamos acá porque tenemos una visión, un pensamiento respecto a lo que hay que hacer con Chile. Pero más aún quiero decirles que ahora, en esta elección, yo también pude haber privilegiado mis intereses personales. Yo habría sido candidato a senador. Yo habría aceptado las propuestas o los cantos de sirena de uno y otro lado. Y no lo aceptaba. Y no lo acepté, entre otras cosas, porque yo estoy convencido que el regionalismo es una decisión política que hay que tomar en los próximos años. No podía ser inconsecuente. Pero también no lo acepté porque habían personas con las cuales yo he trabajado en esa región que había que darle la oportunidad. Pero esa gente es de allá. Yo no era de allá. Y a esta altura, 16 años después, no se justificaba alguien de afuera para diseño. Y en consecuencia no podía ser incoherente, porque el segundo postulado que yo levanté era eso. La regionalización para la eficacia del poder y para evitar la corrupción. Entonces, he tomado esa decisión. Pero la he tomado en este entendido. Y ahora, aquí, voy a llegar para trabajar con ustedes, para trabajar de verdad, y para darle a este partido los pasos, o dar los pasos que otros ya dieron, y reconozco lo de Jaime, y en ese entendido, yo entiendo que tengo que ir a profundizar algo que se ha venido haciendo. Este es un partido pequeño, pero yo espero que sea un partido con ideas grandes. Y por esa vía, poder lograr también cambiar la política chilena en los próximos años. Ese debe ser el objetivo. ¿Cómo podemos, en la segunda vuelta, nosotros también hacer pesar nuestra decisión política? Lo que hay que hacer ahora es tratar de obtener el mejor de los resultados en las próximas elecciones parlamentarias. Esa es mi responsabilidad, en eso voy a estar, y especialmente que la opción de Jaime, senador en la tercera región, también se cristalice en un gran triunfo.